Un resumen de la obra maestra del dirigente Kim Jong-il, nuestro modelo del socialismo centrado en las masas populares, es invencible. Se publicó en su reciente edición del Diario Internacional de Indonesia.